Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Lunes! Iba a decir, gracias a Dios es lunes, pero no me sale. La verdad que es difícil decirlo en lunes, pero bienvenido lunes 12 de octubre, Día de la Raza, como decían allá en el norte. Arrancamos el programa con esta linda canción. Manuel González en el control operativo y el musical nos pone Another One Bite the Dust, otro que muerde el polvo. Fíjense, es una canción perteneciente al funk rock. Para mí es rock and roll. ¿Qué es eso de funk rock? Escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. La canción fue lanzada como sencillo en agosto del 80, perteneciente al álbum The Game. Buena música, ya saben, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios tenemos buena música. Y sobre todo el lunes, alegrar pues así el día. Ya está acabando el lunes. Vamos ya pues a la segunda mitad del mes de octubre. Prácticamente estamos en plena temporada de huracanes, no hay nada que reportar. La verdad que está todo muy tranquilo, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Sin embargo, pues tenemos pronosticadas lluvias dispersas todavía, así es de que hay que estar con información pertinente. Ya sabe que si le cae un aguacero por ahí en la ciudad de Mérida, baje la velocidad, extreme precauciones, porque puede ser peligroso el pavimento. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos grandes invitados. Déjeme darle la bienvenida a nuestros amigos de Scotiabank. Nos acompaña el licenciado José Juan Suárez García, director ejecutivo Territorio Sur de Scotiabank. Mi querido José Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Roberto, con el placer de estar aquí contigo, como no, siempre. Muchas gracias, José Juan. Después de, pues, ¿cuánto tiempo vienen arreglando este evento, gran evento de Bodies But Goodies? Oldies But Goodies, siempre se me complica ese nombre. Mi inglés no es muy bueno, perdóname, pero gran evento de venta de semiautos, ¿no? Sí, mira, efectivamente tenemos ya el honor de tener nuestra tercera edición a nivel nacional aquí en Mérida para este fin de semana. Somos pioneros en este tipo de eventos y nos hemos dado cuenta que el mercado de autos seminuevos representa el 20% del mercado total. ¡Ah, órale! Y es una manera de promoverlo con nuestros amigos y los distribuidores de aquí, porque son seminuevos de agencia, que de es agencia, algo, que es la algo parte bien importante, Roberto. Y sí, aquí pues prácticamente tenemos todas las agencias, ¿no? De todos los autos importados, nacionales. La verdad que Mérida es un punto de venta de autos de lujo muy importante en toda la región, ¿no? Sí, de hecho, es de los estados con mayor venta de autos. Tendríamos en mi cobertura por arriba un poco Veracruz, okay, algo Puebla, pero Yucatán, bueno, pero son, está muy pegadito, pero a ellos. Son estados más grandes en población y en cuestión económica, mucho más grandes que Yucatán, ¿no? Sí, sobre todo que tienen un mayor número de ciudades medias, como es el caso de Veracruz. Correcto. Puebla no tanto, pero es muy relevante la venta de autos aquí en Yucatán. Oye, y entonces ustedes pues promueven hacer un evento donde se venden autos seminuevos, un gran evento, porque hoy hacerlo en la Hacienda Chichi Suárez pues es agasajar muy bien a todos los compradores que acudan ese fin de semana, ¿no? Sí, así es, y vamos a tener más de 150 autos en exhibición. ¡Wow! Vamos a invitarnos a nuestros amigos del Club Mustang para que también tengamos ahí pues algunos sí, autos de colección para que se tomen la foto. Y luego los Mustang, ¿no? Que es sí, un carrazo. Definitivo, el Mustang sigue siendo un gran sí, auto. Y bueno, una buena exhibición entonces de automóviles, de gente, de agencias, prácticamente están todas las agencias en este evento. Sí, mira, nos acompañan en esta ocasión, va a estar el Grupo Autosur con Nissan Seminuevos. también, muy grande el grupo Autosur, cómo no. Y con un crecimiento importante van a estar nuestros amigos del grupo Peniche, con la presencia de Ford seminuevos y también de Mazda seminuevos. Wow, y Mazda ha tenido mucho auge en esta región. Y es relevante ¿cómo, no? Cómo desplazan las unidades esta marca. Tenemos al grupo DC con Honda seminuevos y Car City, también nos van a acompañar. Audi seminuevos, wow, hablando también, de lo que tú comentabas, de lujo, sí. De lujo, también Meri Autos, lote de seminuevos. Correcto. Tenemos a BMW con su también una presencia. Seminuevos, claro, también muy importante. De seminuevos. Chrysler del grupo SER con seminuevos. Tenemos a Swingo, también un lote de seminuevos. A Toyota, también. Wow, oye, pues todos prácticamente. Los grandotes están ahí, ¿no? También tenemos a nuestros amigos de Bepensa con Volkswagen seminuevos. Correcto. A Suzuki seminuevos, Hyundai seminuevos y Automotriz de Montejo. Entonces yo creo que tenemos una gama. Una gama preciosa para escoger cualquier tipo de automóvil. Oye, pero Scotiabank, ¿por qué Scotiabank promueve un evento de este tipo? Platícame un poco de Scotiabank para que nuestro auditorio entre en contexto de con quién estamos hablando. ¿Cómo no? Encantado. Mira, Scotiabank fue fundado en 1832. ¿1832? Así es, en la ciudad de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Somos un banco canadiense. Oye, mira, yo la verdad, bueno, qué ignorancia, yo creí que era inglés, no sé por qué tenía la idea. Con el nombre muchos nos confunden con escoceses, ¿no? Pero no, la realidad somos un banco canadiense, somos el banco con mayor presencia internacional, en el caso particular de Canadá. Ok. Tenemos más de 19 millones de clientes a nivel mundial. ¿19 millones de clientes? Y estamos presentes en más de 55 países. Entonces, el banco internacional o el banco canadiense con mayor presencia internacional. Así es. Oye, pues es muy importante. ¿Desde cuándo está Scotiabank en México? Bueno, en México Scotiabank llegó desde hace muchos años, pero se vino la oportunidad de lo que fue la capitalización de lo que era Banco Inverlat. Ah, ok, correcto. Y ahí es donde en el 1996 Scotiabank empieza la capitalización de lo que era Scotiabank Inverlat. Ahora somos Scotiabank Inverlat y en 2000 se concreta esta capitalización, teniendo ya el control y la mayor parte de las acciones de la empresa. O sea, ya por eso es Scotiabank, nombre Scotiabank. Inverlat ya se quedó atrás. Así es. Aquí en Yucatán, la presencia de Scotiabank. Aquí, mira, tenemos presencia con 12 sucursales, tenemos presencia con más de 40 cajeros automáticos. Wow. Pero lo relevante es que también tengo presencia con nuestra banca privada y patrimonial, nuestro Wealth Management. Tenemos presencia con banca empresarial para atender a nuestros clientes. Tenemos banca de gobierno y banca institucional. Oye. Es decir, tenemos completos. Estamos como en todas las plazas importantes, con una presencia integral para atender a nuestros clientes. Oye, ¿y tú atiendes cuántos estados aquí de Scotiabank? La vicepresidencia que tengo a mi cargo, manejo 9 estados de lo que es el sur del país. ¿9 estados? Sí. Pues es la mitad del país, ¿no? Todavía le falta, pero sí, son 9. El reto está en que son 50 ciudades donde estamos presentes en estos 9 estados. ¿50 ciudades? 50. ¿Y cómo le haces para visitarlas todas? ¿Viajando? ¿Una por semana? ¿Le haces? No, generalmente hago algunas rutas, paso algunos tiempos más largos dependiendo de la relevancia de los mercados, pero sí hay que visitarlas todas para tener el apoyo. Oye, tengo una pregunta, ¿por qué escogieron Mérida para montar aquí la vicepresidencia, ¿no? Pues de aquí controlas 9 estados, a lo mejor, no sé, pudo haber sido cualquier otra ciudad, en esos 9 estados hay ciudades muy importantes, ¿no? Sí, mira, sí fue una decisión de negocios en virtud del potencial y el desarrollo que está teniendo Mérida. Correcto. En particular Yucatán. También la zona de Quintana Roo es muy relevante en cuanto a las plazas, ya entendiendo el mercado bancario, lo que es Playa del Carmen, Cancún, Es la región que crece más en este país, ¿no? Así tiene es. Un ritmo de crecimiento Impresionante esa zona, ¿no? Así es. Y entonces, en términos de eso, fue la decisión del grupo estar aquí presente con todas las capacidades. Oye, pues entonces es un gran banco. Estamos hablando de 50 países, más de 50 países. En más de 55 países, efectivamente. 19 millones de clientes. Haz de cuenta que todos los habitantes de la Ciudad de México son tus clientes, ¿no? Pues tiene creo que 20, 22 millones. Eso sería una... En ese rango, eso es un buen ejemplo. Pero aquí todos son adultos, son mayores de edad, ¿no? Ah, bueno, también. Imagínate, sí. Por supuesto, pues vamos a seguir hablando de este gran evento de nuestros amigos de Scotiabank y te agradezco que nos hayas pues aceptado venir a platicar sobre este evento. No se me vayan, vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Rapsodia Bohemia es una canción de la banda británica de rock Queen. Fíjense que esta fue escrita por Freddie Mercury y esta fue para el álbum de 1975, A Night at the Opera. Bohemia Rapsodia presenta una estructura inusual, más similar a una rapsodia clásica que a la música popular. Pero tuvo mucho éxito con esta canción. Así es. Quizás una de sus clásicos ya de Freddie Mercury, ¿no? Lo convirtió en verdaderamente lo que es. Buena música, buena selección, Manolo, gracias. Recuerde, amigos, que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Forum en los negocios en Facebook. Aquí se encuentra nuestro community manager, Aranza Angulo, que está contestando todo lo que ustedes nos quieran comentar y platicar a través de las redes sociales. Créame, platicamos con ustedes, contestamos todo lo que nos quiera decir, así es de que manténgase en comunicación permanente. Déjeme darle una comunicación que por acá ya te mandaron a saludar. Felicidades por la entrevista de José Juan Roger Vargas. Él es de Mazda, ¿no? Roger, es gerente de Mazda. Gerente de Gracias, Mazda. Roger, por escucharnos. Ahí está, entregado tu mensaje que te manda a saludar aquí. Roger Vargas. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, esta semana, hoy es lunes, o mañana en la mañana, váyase a desayunar a La Mansión. ¿Te gusta La Mansión? Mucho. Es un buen lugar para comer, ¿no? Mire, amigos, La Mansión es un lugar de lujo para cerrar negocios, para aniversarios, para cumpleaños. El cumpleañero no paga. Váyase a desayunar, las señoras, es un lugar precioso. Ya en estas temperaturas que empezamos a tener en la ciudad de Mérida, la terraza de La Mansión se convierte en un lugar precioso, porque en la mañana pues está fresco. Desayunos a partir de 83 pesos, tienen combos muy importantes para que usted pues cierre negocios o también cenar o comer. Mire, tiene 58 años el restaurante La Mansión. Es el restaurante de lujo mexicano, steakhouse mexicano, reconocido a nivel internacionalmente. Y tenemos la fortuna que están aquí en Mérida, Plaza Solare, tercer piso, ahí enfrente de San Antonio Cucul, por la avenida 49, media cuadra del Pocito. Tiene 3 pisos de estacionamiento techado. Eso es una ventaja. Casi ningún restaurante tiene esa ventaja. Y el coche techado ni se moja ni se asolea. Tiene elevador directo hasta el restaurante, así es de que usted no tiene absolutamente ningún problema. Y si dice usted que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Bueno, en la mañana no, porque sería, al menos que se la vaya usted a curar, pero no, mejor un juguito de naranjita en la mañana para que estén ustedes por allá. Ya sabe, vaya con nuestros amigos de La Mansión. Déjeme recordarle, amigos, nuestro grupo Sadassi, nuestros amigos de Grupo Sadassi, con esta primera ruta Sadassi Los Héroes Mérida. Tiene como objetivo fomentar el deporte y la convivencia familiar. Va a haber una biciruta en el fraccionamiento Los Héroes este 24, 25 de octubre. Es domingo, el 24 de octubre, es 25 de octubre, es domingo, es a las 7:30 de la mañana, 25 de octubre en el fraccionamiento Los Héroes, donde, créame, todos los chiquitines, las mamás, los papás, es una biciruta abierta, pueden participar todos los que quieran, porque la primera ruta va a estar 2 vueltas al periférico. ¿Te gusta la bicicleta? Mucho. ¿Te aventarías dos vueltas al periférico? No creo que ya en estas condiciones. No, yo tampoco llego yo ni a los héroes quizás, pero va a haber dos, la categoría Elite y la categoría Master, dos vueltas al periférico, una vuelta al periférico para los Master, va a haber premios, va a haber convivio después del evento. La verdad que nuestros amigos de Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo socialmente responsable, todo esto lo hace para apoyar a la Fundación Niños y Crías AC y promover la integración de los colonos. Inscríbase, es domingo 25 de octubre, 7:30 de la mañana, tiene un costo de inscripción de 250 pesos para la carrera de 50 y 100 kilómetros, la bicirruta familiar es completamente gratis. A usted, si se inscribe, le van a entregar bolsa ecológica, playera Dry Fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio. Y mire que nuestros amigos de Sadassi saben hacer verdaderamente los convivios. Esto se va a entregar el sábado 24, se entregan los kits. Usted inscríbase, te voy a dar el teléfono para que les marques o date una vuelta a los fraccionamientos de Grupo Sadassi a la caseta de ventas y vas a tener la oportunidad de inscribirte. 941-8816, 941-8816. Bien, me acompaña el licenciado José Juan Suárez García, director ejecutivo de Territorio Sur de Scotiabank. Juan José, gracias por acompañarnos. Estábamos hablando del banco y su pues incrustación o su crecimiento aquí en Yucatán. Platícanos, ¿qué me ofrece el banco? ¿Cuál es la misión que tienes para desarrollar en el banco aquí en el estado de Yucatán? Mira, Roberto, nuestra misión es formar una de las instituciones financieras más eficientes y rentables de México. Esto lo hacemos a través de ofrecer productos y servicios innovadores de alta calidad y que buscamos entender las necesidades del cliente para satisfacerlo. Correcto. Esta misión, la forma en que la llevamos es cumpliendo los compromisos que tenemos adquiridos con los accionistas y consejeros. Correcto. Ahí hay un compromiso que tenemos que asegurar la rentabilidad y la solidez de la institución. Bueno, pero estás hablando de una institución del siglo pasado, de 1800. Es una fortaleza enorme, ¿no? Ya la experiencia, la solidez, la estructura del banco, ¿no? Así es, son más de 180 años cumpliendo con los accionistas, pagando dividendos. Oye, pocos bancos tienen tanto tiempo, ¿no? Yo creo que hay pocos bancos con esta trayectoria y es parte de cumplir esos compromisos, también compromisos con nuestros clientes de brindarles la mejor calidad en el servicio y que los productos satisfagan sus necesidades financieras, ¿no? Correcto. También tenemos el compromiso con los empleados de crear una de las mejores empresas para trabajar en México. Estamos dentro del top 10, o sea, verdaderamente calificados de los calificados lugares y de donde pues todo mundo quisiera tener una para charla. Trabajar. Correcto. Así es. También tenemos el compromiso de cumplir la legislación, entonces hay un compromiso con las autoridades. Claro. Aunque estamos presentes en más de 55 países, tenemos que respetar las leyes locales. Y ahí sí somos muy oficiosos, ¿no? Ahí correcto. Sí tenemos que cumplir con la ley. Y la comunidad también, tenemos una responsabilidad con la comunidad promoviendo actividades. Hemos hecho algunas labores sociales aquí hacia Sichuluk. Hemos trabajado con, recientemente entregamos a través de todos los compañeros libros para dotar de una biblioteca. Claro. A un orfanato, y entonces es parte de nuestra responsabilidad también la parte social. Yo creo que, amigos, es interesante ver cómo estas instituciones vienen a hacer esa sinergia que requiere nuestro país. Nosotros siempre muy cercanos a los canadienses, ¿no? Pues somos la parte de Norteamérica junto con los gringos y los canadienses. Dime una cosa, José Juan, aquí en la ciudad, en Yucatán, ¿cómo percibes el mundo bancario? O sea, sí, acuérdate que hubo una reforma financiera y la apertura de créditos, y yo sí veo, porque no todos los bancos ofrecen créditos a autos seminuevos. una oferta bancaria completa. Hay correcto. Mucha competencia, digo, el mercado particular de Yucatán está creciendo consistentemente. Hemos venido todos en esta reforma a ser más competitivos. Hoy tenemos la oportunidad de la portabilidad de las hipotecas, que también eso nos permite reducir las condiciones. Tenías un programa hipotecario muy bueno, inclusive con nuestros amigos de Grupo Sadassi, ¿no? Efectivamente, tenemos un 7x5, que es una tasa del 7.8. Entonces, podemos estudiarte, mejorarte las condiciones de tu hipoteca actual. Y eso ha sido el beneficio que hemos buscado la banca, de beneficiar al cliente, ¿no? De darle mejores condiciones. Y ahora nosotros en particular en el crédito de auto estamos desde el 96, nunca hemos salido del crédito de auto. Es una fortaleza que tenemos como grupo, en particular en México. También somos un participante muy importante en Canadá. Y es parte del conocimiento de toda la historia de el conocimiento de los distribuidores, el trato con los distribuidores. Por supuesto, todo el bagaje de experiencia. En Canadá, pues allá te dan crédito por todos los autos, ¿no? Digo, con toda la experiencia canadiense, pues es importante. Oye, deberías de buscar en la historia, a lo mejor te encuentras por allá algunos préstamos de carretas, ¿ca? ¿No? ¿Habrá que? Me lo llevo de tarea, no lo dudo, ¿no? Porque sí, precisamente antes de abrir una segunda sucursal en Canadá, el banco tuvo una sucursal en el Caribe. Estamos presentes en prácticamente todos los países del Caribe. ¡Wow! Entonces, sí es interesante, es mucho el oficio de esa atención a la persona física. Oye, interesantísimo. Y ahora, pues, trabajando con este ventazo, la verdad que es muy atractivo el irse a buscar un seminuevo de agencia, que tiene su característica muy especial, que ahorita lo vamos a platicar, nada más que regresemos del corte comercial. Vamos un corte, Manolo, ahorita regresamos. Bien, amigos, ahora estamos escuchando esta canción, Yellow Sea, celosamente, también escrita por Freddie Mercury y realizada como sencillo extraído del álbum de 1978, Jazz. Fíjense qué curioso le pusieron el nombre a este álbum, realizado por la banda de rock británica Queen. ¡Buena música! La canción se percibe a Freddie tocando el piano, mientras que Brian May toca una guitarra acústica. Buena, qué presentaciones de estos cuates, ¿no? Eran espectaculares este grupo. En lo particular me gusta mucho Queen. ¡Buena música, buena selección! Gracias, Manolo. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación: GS Track Me, Tracking Your War. Fíjense, amigos, que esta aplicación es algo verdaderamente sensacional, porque utiliza todo lo que es el GPS vehicular para, es un sistema basado en el registro y rastreo de elementos móviles para poder obtener información sobre su posicionamiento global. Todo mundo ya sabe lo que es un GPS, porque en los teléfonos todo mundo trae ya casi un GPS, pero este sistema te otorga la facilidad de localización rápidamente tanto de automóviles como de personas para la mayor eficacia y rendimiento operativo de la empresa. Déjeme decirle algunas ventajas y beneficios de este sistema. Perdóneme usted, tiene localización del vehículo en tiempo real. Cada 10 segundos se actualiza la aplicación indicando dónde está el vehículo. Esto para las grandes rutas, los grandes, ¿cómo se llaman? Las que tienen muchos automóviles, hombre, las transportistas. A esto les deberían de poner a los camiones urbanos, porque déjeme decirle, tiene alarma de exceso de velocidad, que eso es muy importante, sobre todo para los vehículos de carga. Tiene baterías de respaldo, eso de que dicen que le desconecto la batería al coche y ya desconecté el aparatito, niguas, porque tiene baterías. Tiene reportes históricos hasta por 6 meses. Esto es muy importante para la logística y establecer rutas más eficientes con los concebidos ahorros de combustible, de tiempo y de los mismos vehículos. Tiene reportes históricos, tiene multicuentas, o sea, lo puedes repartir en diferentes rutas, puntos de interés programables, o sea, te avisa si el camión ya llegó a un punto de interés y te indica en la aplicación. tiene esto que se llama geocercas, esto me gusta, porque eso lo puedes poner, ¿tienes hijos adolescentes que ya manejan? Sí. Sí. ¿Tienen coche? Sí. Tú le puedes poner el aparatito al coche y le pones geocercas. O sea, por ejemplo, le puedes decir que más allá del periférico rumbo a la salida a Cancún, te avisa el sistema que por allá anda el chamaco. Y entonces de esa manera estás seguro que ya vas por él. Ya lo creo. Ya. Geocercas, la verdad que esto podrá definir perímetros y establecer condiciones para que le envíen alertas a su correo cuando el vehículo entró o salió de dicho perímetro. Es una chulada esta aplicación. De maravilla. Desactivación del motor, o sea, si te das cuenta que se lo robaron o te avisó el chofer, tú desde la aplicación mandas a apagar el motor, chacachán, no puede caminar más. Tienes reportes, le puedes poner sensores para las puertas, por si abren el tráiler o lo quieren abrir en un lugar donde no es debido, te manda. No, tiene verdaderamente el reporte de kilómetros recorrido, switch antiasalto o de pánico. Esta aplicación, amigos de GS Track Me, Tracking Your World, la verdad que te voy a dar el teléfono para que les marques. Por aquí van a estar con nosotros, creo que la otra semana, para platicar con ustedes. 943-4222, márcales, haz una cita y de veras que, bueno, a nosotros ya nos pusieron, ya se lo puse a mi mujer. Bueno, fue porque el coche estaba disponible, el de ella, fue pura casualidad. Menos mal. Pero sí, es muy fácil, es un aparato que te lo instalan en 2 minutos, ¡pac!, lo enchufan a la toma de la computadora, del automóvil, y ya estás en el sistema. Y ya puedes rastrear. La verdad que la tecnología con nuestros amigos de GS Track Me, Tracking Your World, es una empresa yucateca de desarrollo tecnológico que tiene estos sistemas. No pierdas la oportunidad, métase a su página www.gstrackme.com para que compruebe todo. Además, te hacen una prueba gratis por 30 días. Pónsela a tu muchacho para que lo controle. Que no se entere, para que sí, que no se entere. Que te préstale el coche un día y ya le pones el aparato. No, bueno, no vamos a dar malas ideas, es un buen sistema. Me acompaña el licenciado José Juan Suárez García, director ejecutivo de Territorio Sur de Scotiabank. José Juan, ahora platícanos este magno evento, esto que creo que es algo único, o sea, nuestros amigos deben de apuntarse porque, bueno, lo pretendes hacer cada año. Platícanos del evento All This But Goodies. Sí, mira, es un evento que además es familiar, puede asistir con toda la familia, es una entrada libre. Vamos a estar en la Hacienda Chichi Suárez, un lugar esplendoroso. Precioso. Vamos a tener regalos para todos los que nos acompañen y nos visiten. Tenemos condiciones financieras muy atractivas, en particular para todos aquellos que hagan sus solicitudes de crédito, como tú lo mencionabas. Estamos financiando seminuevos, llegamos a plazos de hasta 60 meses en el financiamiento. ¿En un seminuevo? En un seminuevo. Oye, buenísimo. Y verdaderamente, por darte una idea, traía yo aquí un ejemplo de un vehículo. Sí, buenísimo. De 175 mil pesos. Que un ya vehículo. Estás hablando de 2012, 2013. Pero seminuevo. Así es. Y además, con la garantía de las agencias que están participando. Y aquí, mira, darías un enganche de 35 mil pesos. Las mensualidades te quedaría una mensualidad de 4,348 pesos, pero en esta mensualidad te estoy incluyendo el seguro de daños al correcto, vehículo, correcto. El seguro de vida y un seguro de desempleo. Entonces, verdaderamente. Un seguro de desempleo. O sea, si me quedo sin chamba y por alguna razón ya no puedo pagarlos, pero oye, 4,000 pesos está muy barato. Así es. Por eso, porque estamos financiando una tasa del 11.75 y además no te voy a cobrar comisión. ¿Hay algún límite hacia abajo para financiar los precios de los vehículos? O sea, ¿hay un límite mínimo? El mínimo de crédito que otorgamos son 50 mil pesos. Oye, a partir de buenísimo. 50 mil pesos, entonces estarías hablando de vehículos de prácticamente 80 mil pesos que podríamos Correcto. Estar nosotros financiando. Y los vehículos son del 2011 para acá. Por eso son seminuevos. Seminuevos y de agencia. Y de agencia, de las agencias participantes, Roberto. Todos los vehículos que están allá, que van a estar más de 150, son susceptibles de que los compren a través de un crédito. Así ¿Es necesario que sea cuentaviente del banco la persona que compra el auto, no? No, lo único que les voy a pedir es que lleven su identificación oficial. Ahí voy a vamos a tener a más de 100 compañeros para wow. atenderlos. Y ¿En qué tiempo das si eres apto para que te den un crédito o no? En 20 minutos. ¿20 minutos? En 20 minutos. O sea, ahí mismo vas a poder resolver, ya está autorizado su crédito. Así es. Escoja su o ya escogió el auto y ya se lo puede llevar. Y se lo puede llevar, tendría nada más que complementarme el resto de la información y que lo que me haya declarado sea cierto, ¿no? Bueno, es claro, decir, por supuesto, sí. Pero yo con su identificación oficial, en ese momento, en 20 minutos, capturamos la solicitud y yo le digo si está autorizado su crédito, efectivamente. Oye, las agencias deben de estar felices contigo, maestro, porque ¿cuántos autos piensas que...? No es el primer evento que haces, bueno, aquí en Mérida es el primer evento, pero platícame de otros eventos y cómo les fue en las ventas. Mira, hicimos otro evento en la Ciudad de México que ahí participaron más de 400 automóviles, hubo 12 mil visitantes wow. al evento. El otro lo hicimos en Querétaro con un equivalente parecido a lo que estamos haciendo aquí en Mérida, con 200 vehículos Correcto. Y asistieron 6 mil personas. ¡Wow! Entonces, Oye, la meta... ¿Y si vendieron las agencias? Claro, por supuesto. Me imagino, ¿no? ¿No? A lo mejor no todos, pero sí un buen número de autos se vendieron, ¿no? Impresionante, amigos, no pierdan la oportunidad de darse una vuelta. Ahorita le vamos a dar todos los datos. Es el próximo fin de semana, 16, 17 y 18, arrancando en viernes en Chichi Suárez. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El himno de las victorias deportivas, así lo han denominado esta canción, We Are The Champions, somos los campeones. Freddie Mercury otra vez compuso esta canción, líder de la banda de rock británica Queen, para su álbum News of the World, allá en 1977. Pero fíjense que este sencillo es uno de los himnos más reconocidos del rock. Fue un éxito mundial. Fíjense, alcanzó el segundo puesto en la lista de los single charts de la Unión Británica, el cuarto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. En 2009, We Are The Champions fue incluido en el premio del Salón de la Fama de los Grammys. Y en 2005 fue elegida como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por Sony Ericsson. We Are The Champions. Una balada enorme, ¿no? Así es. ¿Te gusta el rock? Así es. Y además la utilizamos en algunas reuniones para motivar al equipo. Ah, por supuesto, claro. Sí, se ha convertido en un himno esta canción. Gracias, Manuel. Esa fue la propuesta de Manuel para todos nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, le voy a dar nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Nos ofrece este check-up. Pero le voy a dar el paquete que incluye para ejecutivo, como tú, José Juan, ejecutivo hombre. Mire, incluye análisis de laboratorios, incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, incluye todo lo que es la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, antígeno prostático, el perfil hepático, eso es muy importante, sobre todo para ver cómo anda el hígado, el USPCR ultrasensible, que es esta prueba importantísima, pueden detectar a qué alimentos es usted un poco sensible o no, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. ¿Cuánto te gusta que pagarías por un check-up de este? Mira, nada más por los puros doctores que te van a dar consulta, pues yo le calculo que unos 15 mil. Cuando menos. Si no es cuando menos, ¿no? Y es que está muy, muy completo, Roberto. Está muy completo. Pues mira, amigos, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, $6,800 packet. Wow. Exclusivo para Fórmula en los Negocios. No, no es cierto, pero diga, vaya al Centro de Especialidades Médicas que está aquí en Avenida Colón y calle 60, enfrente del Hyatt. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios. Hágase un check-up. Es el momento oportuno para que le pueda meter duro y tendido. Ya vienen posadas, fiestas navideñas, todo, ¿no? Ya. El famoso puente. El famoso puente. Deberíamos hacer. Hoy ya no es festivo, ¿verdad? 12 de octubre. Antes era festivo, ¿no? Antes era festivo. Oye, ahora. ¿Por qué no lo hacen festivo? El día solo de la Guadalajara, raza. Que es el día solo de la Virgen de Zapopan. Ah, bueno, el día de la Virgen. Pero pues, aviéntese ya, raza Reyes, ¿no? Suena bien. Raza Reyes. Le mandamos un saludo al doctor Gámez, que estoy seguro que él se avienta el raza Reyes, ¿no? Es un buen puente, fíjate. Casi siempre estamos hablando que Guadalupe Reyes. No, raza Reyes. Ya está. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, amigo, y de veras créame que le va a encantar todo esto que le platico. Déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos de Grupo Modelo con este evento Corona Elements. Este evento sensacional de Corona Tierra llega a Mérida para descubrir música y rock. Van a estar los grupos Caifanes, Maldita Vecindad, Kinky y DLD. Serán los encargados de descubrir el poder de la música rock aquí en Mérida. ¿Qué? Va a ser un showzazo. Esto será en el Centro de Espectáculos Carta Clara. ¿Se acuerdan de pues era muy famoso, es muy famoso, y ya lo están rehabilitando para hacer este espectáculo. Será la sede del segundo concierto de movimiento musical más grande de la península el próximo 24 de octubre. Nuestros amigos de Grupo Modelo, la verdad que están haciendo las cosas muy bien. Es una empresa socialmente responsable, es una empresa, yo los he estado siguiendo con toda la Fundación Modelo, qué cantidad de eventos y cosas hacen. Te voy a decir, los boletos del concierto se podrán obtener a través de Etiquet, www.etiquet.mx, Etiquet con CKET, Etiquet.mx, con un costo que va desde los $300 en acceso general a $900. Oye, pues está muy barato comparado con todo lo que cuestan aquí los espectáculos de esta naturaleza, y aquí te vas a aventar Caifanes, Maldita Vecindad, Kinky y DLD. Buenos grupos de rock mexicano. Pues felicidades, acudan allá, amigos, comuníquese con nosotros. Yo le doy la información completa de Corona Elements. Bien, me acompaña el licenciado José Juan Suárez García, director ejecutivo Territorio Sur de Scotiabank. Y estamos hablando de otro gran eventazo, que es el próximo fin de... ¿Por qué no terminamos de redondear el evento? Correcto. ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes pueden ir? Etcétera. José Juan, gusto. Si eres tan amable. Gracias, Roberto. Mira, es Oldies but Goodies. Esto lo vamos a hacer en la Hacienda Chichi Suárez del 16, 17 y 18. ¿16 viernes? ¿A partir de qué horas? A partir de las 5 de la tarde. ¡Wow! Ya sensacional. Estarán. En viernes, en la tardecita. Para que estrenes coche el fin de semana. Efectivamente, y además van a poder comer, vamos a estar, está Fridays. ¡Wow! Va a estar el pez gordo. ¡Oye, qué ricos tacos del pez gordo! Así es, está el Fog Truck, que son unas tortas gourmet. Ándale. Entonces, hambre no vas a pasar. Ese de las tortas no lo conozco. Sí, es parte probaste? De... ¿Están ya, buenos? Sí, están de calidad, ¿eh? Son gourmet, son muy sabrosas, muy recomendables. ¡Wow! Entonces, oye, tienes, un agasajo de entrada. Tienes vas la a poder variedad. Echarte lunch allá en el evento. Así es. Entonces, eso va a ser una maravilla. El sábado en la tarde, ajá, vamos a partir de las 6 de la tarde a tener un concierto, oh, un man. Concierto de Back to Oldies, para recordar que pues estamos sí, pues, hablando de Oldies but Goodies. Efectivamente. Ajá. Y vamos a tener este concierto. Es un evento familiar, pueden correcto. Asistir. Acuérdate que hoy ya los niños siempre quieren participar, sobre todo en la decisión de la compra de un vehículo. Pues sí, sobre todo, sí. Y recomendar y decir, se ponen ya con la información en internet a investigar y quieren recomendarle a papá o a mamá qué vehículo puede ser lo que cumpla con las necesidades de ellos. Van a estar nuestras 11 agencias y lotes automotrices participando. 11 agencias, increíble. Así es. más de 150. ¿100 gentes van a estar allá para atender a todos los que pidan crédito? A todos los que nos soliciten crédito, y van a estar obviamente el personal, todo el staff también de las distribuidoras. Entonces, recordarles que son autos seminuevos de agencia con la garantía de una agencia. Por supuesto. En todo lo que pueda ser la calidad del vehículo, lo que pueden ser las garantías, y que están comprando un vehículo de un origen perfectamente conocido, entonces con toda la seguridad. No se cobra la entrada. No, es entrada gratis. Gratis, es entrada libre. Y esperamos que nos acompañen con toda la familia. Van a haber regalos para todos. La vamos a pasar de maravilla. Estoy completamente seguro que sí. Además, salir con su auto. Oye, a mí me interesa esto de los seminuevos de agencia kilómetro cero, ¿no? O kilometraje cero. Sí, esos son los vehículos de lo que podríamos decir 2014. Correcto. Que ya se consideran seminuevos, pero cero kilómetros. Y ahí también tenemos incluso una promoción adicional para nuestros socios comerciales, los distribuidores, que estamos dando sin enganche, estamos financiando hasta el total del vehículo, en esos modelos exclusivamente. Que me imagino que deben de ser pocos, no es algo así, una oferta muy grande, pero... Cero kilómetros, seminuevos, 100% financiado, 100%, sin enganche. Sin enganche, una maravilla. Sin comisión de apertura, y nada más pagarías lo que es la tasa del 11.75. Oye, eso está buenísimo, man. Sí, la verdad que tenemos mucha ilusión, va a ser un gran evento, los esperamos a todos nuestros amigos, a nuestros clientes. Y vamos a estarles atendiendo por ahí en Chichi Suárez. Oye, por ahí estaba yo buscando, porque leí en uno de los anuncios que estuvimos haciendo de este evento, alguien nos escribió preguntando que si él podía llevar su auto para venderlo y comprarse otro. Yo le contesté y le dije no, porque pues son las agencias, al menos que se lo lleves a una agencia, que la agencia te lo recompre y te venda uno de los seminuevos que tengan en ese momento ahí. Así se podría, ¿no? Por supuesto que se puede, pero él iría este fin de semana a escoger el vehículo que le Correcto. Conviene y ya hacer la negociación con el distribuidor de la forma de pago, que puede Correcto. Ser entregando el vehículo anterior que él tiene, complementando el resto con un financiamiento de nuestra parte. O sea, pues ahí está, amigos, váyase, de veras, es una... Y además, en un tiempo sensacional para cambiar de auto. Rápido, para que... ¿Algún teléfono donde los puedan contactar? Vamos a estar ahí nosotros. Okay. Están en cualquiera de nuestras sucursales, las Correcto. Dos sucursales, tenemos toda la información. Correcto. El equipo está preparado para atenderlos en todas sus necesidades financieras. Pues amigos, no pierdan la oportunidad y yo te quiero agradecer. Al contrario, Roberto. Gracias por acompañarnos, licenciado Juanjo. José Juan Suárez García, director ejecutivo Territorio Sur de Scotiabank. Gracias, un privilegio estar contigo. Gracias. Gracias. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.